Hola, hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los voy a estar acompañando hasta las 15 horas contándoles todo lo que pasa en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y también para ello contamos con la colaboración de la producción, que es Yael Blanca, y de la operación técnica, que está en manos de Ludmila Galeano, a quien le agradecemos siempre por acompañarnos. Ahora tenemos una escuela invitada, estamos súper apurados porque se demoraron un poquito, así que ya voy a pasar a contarles qué escuela es. Es la escuela 19 del Distrito Escolar 11, llamada Fragata Ara Libertad. Ellos y ellas son de sexto grado B del turno tarde y van a contarme sus nombres arrancando la ronda por mi izquierda. ¿Cómo se llama usted? Thaís. Bienvenida, Thaís, por acá. Paloma. ¿Paloma? Paloma. Dos palomas, bien, me la hacen fácil, así, ¿de acuerdo? Emma. Tiago. Tiago, cerca del micrófono, a ver, así te escuchan. Tiago. Bien. Damián. Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo les va? Bien. Ante todo. Bien, bien, bien. Porque estamos apurados. Un poco nerviosos. Bien, pero vamos a tener este momento de distensión que siempre es necesario, porque cuando arranca el programa... hay que romper el hielo. Un poco nerviosa, decía Thaís. ¿De qué barrio vienen ustedes? Flores o José Bonifacio. Bien, Flores. ¿La escuela está en José Bonifacio? La calle José Bonifacio. O sea que tuvieron un viaje bastante largo. Sí. Porque acá estamos en La Boca, hay que atravesar gran parte de la ciudad de Buenos Aires para llegar desde Flores hasta acá, hasta La Boca. Y vinieron acompañados por la Senio, Aldana Malvaso, ¿y por quién más? ¿Solo Aldana vino? Sí, sí. Bien. Que el otro profe se tuvo que quedar con séptimo. ¿Que es Gonzalo Vázquez? Sí. Le sí. mandamos un beso al profe. Estuvieron trabajando junto con Luciana Chaparro, que es la tallerista de Programa Rec. Y aprovechamos también para saludar a Mariela Alonso, que es la directora, ¿no?, de la escuela. Sí, sí. Bien. Esta escuela es de jornada simple. Sí, sí. ¿Y qué tiene de distinto a otras escuelas? ¿Es grande, es chiquita? ¿Cómo es? Yo no la conozco esta escuela. Es grande. O sea, bueno. Es duro patio. Es medianamente, pasa que el inicio es como, es grande porque ahí se supone donde tendríamos que estar todas las escuelas en los recreos. Y de por la parte de atrás hay un patio medio chico que sería para los nenes de primero. Bien. ¿Y hay muchas divisiones? Por ejemplo, ¿hay más de un sexto a la tarde? Sí. Sí. ¿Cuántos sextos hay? No, dos. Pará. Dos. Ah. Dos. Pero uno a la tarde, mañana y uno a la tarde. Sí, pero a la tarde no hay otro sexo. Claro, yo pregunté a la tarde. Muy claro. Bien, Thaís, que está atenta. A la tarde hay uno solo. O sea que no es tan grande la escuela. Claro, hay un grado por turno, porque a la mañana está primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Ah. Y a la tarde están los mismos grados. Bien, ve. Buenísimo. Y ustedes estuvieron trabajando con Luciana Chaparro, que es tallerista de Programa Rec, en un tema muy interesante, que ¿cuál es el tema del que ustedes van a hablar hoy? De Juegos Olímpicos y de mitología griega. Bien, de Juegos Olímpicos, que es algo súper actual, y de mitología griega, que está vinculado con este tema. Y ahora ustedes me van a contar por qué, cómo está vinculado. Y para eso nos vamos a remontar, ¿a dónde? ¿A qué parte del planeta? ¿A qué lugar? Grecia. A Grecia. ¿Qué datos tenemos sobre Grecia? Bueno, primero que yo me llamo Thaís y Thaís es un nombre proveniente de Grecia. Mira vos. Y segundo que justo yo iba a hablar de un personaje de la mitología griega, que la mitología griega no es algo que pasó fijo, sino que eran mitos que la gente inventaba para darle un sentido a las cosas. A las cosas de su vida. Bien. Vos me dijiste que tu nombre es griego, o sea que viene de Grecia. Y antes de meternos en la mitología, entiendo que alguien me va a contar algo acerca de este país, ¿o no? ¿Alguien lo tiene preparado eso? Yo no lo tengo preparado, pero algo... Bueno, algo sé. Cuéntenme, ¿dónde queda Grecia? ¿Está acá en América? No. No. ¿Dónde está? En Europa. Exacto. ¿Y qué tiene de particular? Que allá primero no se hablan los mismos idiomas que acá. Porque exacto. Acá más que nada inventamos palabras, pero nuestro idioma sería español, ya que, bueno, antes... Bien, ¿y allá qué se habla? España. Y griego. Exacto. Bien. ¿Cómo es la geografía de Grecia? La geografía de Grecia es... Es común, nosotros habíamos hecho un mapa sobre la antigua Grecia, que si no mal me equivoco estaba en el Olimpo. Sí. También estaba, Delfos. Sí. Y había unos cuantos más, Atenas también. Bien. Y había unos cuantos más, pero no me los acuerdo de memoria. Buenísimo. ¿Sabemos si hace frío, calor, si nieva? ¿Sabemos cómo es Grecia según en ese sentido? Había una temperatura media, pero a veces va tirando más. A... ¿Y está cerca del agua, Grecia? Sí. Bien, buenísimo. Muy de, cerca. ¿Sabemos de qué agua? Oh, no, me mataste. Mediterráneo. Exacto, bien, buenísimo. Bueno, ya nos metimos en Grecia, nombraron algunos de los sitios más emblemáticos de este lugar. Y ahora, ¿quién puede contarme cuándo y dónde comenzaron los Juegos Olímpicos? Muy bien, vamos a escucharlo. Los Juegos Olímpicos comenzaron el 26 de julio y terminaron el 11 de julio. El 11 de agosto. Estos, los últimos. Sí. Perfecto. Y sabemos que tienen un símbolo los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Que cómo es? Ah, los anillos. Bien, los anillos. ¿Y qué significan estos anillos? El significado de los colores de los anillos de los Juegos Olímpicos. El azul sería para Europa, el negro para África, el rojo para América, el verde para Oceanía y el amarillo para Asia. Bien, o sea, hay un anillo por cada continente. ¿Y en total cuántos anillos son? Creo que seis. Cinco. Bien. Son cinco anillos porque son cinco continentes y cada uno tiene un color relativo a este continente. Buenísimo. ¿Ustedes ya habían escuchado hablar de los Juegos Olímpicos? Sí. ¿Los habían visto alguna vez? Fueron inventados en Grecia. Fueron inventados en Grecia. Porque la palabra... Olimpiadas salieron de Olimpo. Bien, que es un lugar que vos mencionaste de Grecia. Trabajando. Bien, buenísimo. Y vos tenías algo para contarnos, Thaís, que yo te interrumpí para que podamos ir en orden, de acuerdo acá a la hoja de ruta que ustedes trajeron. De la mitología griega y de los Juegos Olímpicos. Porque vos vas a estar en los dos bloques. Me venías contando recién cuando nos preparábamos. Ahora estamos en los Juegos Olímpicos. Okay. Contanos qué tenés... Acerca de los Juegos Olímpicos. De los Juegos Olímpicos yo tengo dos cosas que, bueno, las dos de seguro ya las van a mencionar más a toque los demás chicos. La primera es que nuestra profesora de Educación Física, Karina René, es la misma que arbitró los Juegos Olímpicos. Wow, ¿en qué deporte? ¿O en qué disciplina? ¿En vóley? ¡Qué grosa la profe! Bien, y le hicieron una entrevista, ¿no? Sí. ¿Les parece que escuchemos un fragmento de esta entrevista y me cuentan? Hicimos una entrevista, pero no tan a fondo como para saber todo de su vida en las Olimpiadas. Bueno, veamos a ver qué cuenta y ustedes me agregan los datos que consideren importantes. Vamos a escuchar entonces la entrevista a la profesora de Educación Física. La experiencia es increíble, es un sueño cumplido desde que llegué, ¿no? El primer partido que me tocó fue masculino, pero como R3, que es una especie de cuarto árbitro de fútbol. Y al día siguiente debuté como primer árbitro en el partido entre Estados Unidos. No, Estados Unidos no. Ay, Japón. Japón-Polonia fue mi primer partido. Y tenía unos nervios terribles, pero bueno, una vez que empezó el partido pude lograr concentrarme y focalizarme en el partido, ¿no? ¿Cómo se enteraron que la senior, la profe de Educación Física, fue árbitro de los Juegos Olímpicos? ¿Les contó? Eso lo tienen que decir ellos porque yo ingresé este año y ellos tuvieron más experiencias los años pasados. Bien, ¿vos a qué escuela ibas antes? Yo iba a la 8 del 11, el Cerviño. El Cerviño. ¿Y alguien sabe cómo se enteraron que la profe fue árbitro? ¿Se enteraron en este trabajo? ¿Lo sabían de antes? Igual esto fue este año, Thaís, esto fue ahora. No sé si en años anteriores habrá sido... A ver, por acá, contame. Yo me enteré porque una vez nos dijo que no nos iba a dar clases y le preguntamos por qué. Nos dijo que porque se iba a los Juegos Olímpicos. Bien, o sea, de casualidad te enteraste. Algo súper importante que les vino genial para este trabajo. A mí me habían contado que el año pasado no dio clases porque se había ido a Brasil, creo. Bien, porque por ahí compite la profe. Tenemos más datos, ¿no? Porque yo veo acá muchas hojas y gente preparada. Quiero saber qué tenemos por acá. Bueno, Argentina finalizó en el puesto 53 del medallero con una dorada, una plateada y una de bronce, superando la actuación de Tokio 2020. José Maligno Torres, en la final de BMX Freestyle, el cordobés realizó un puntaje de 94.82. En su primera pasada en la final para subirse a lo más alto del podio, luego de su gran actuación en la pista de la Concorde 2. Podio. La segunda medalla argentina fue obtenida por el binomio de vela integrado por Mateo Magdalani y Eugenia Bosco, que se quedó con la medalla plateada. La tercera y última medalla para Argentina fue lograda por las leonas, que obtuvieron la medalla de bronce tras derrotar a Bélgica por 3-1. Tenemos el orgullo de contar que nuestra profesora de educación física en la fragata, Karina René, fue árbitro de vóley en las Olimpiadas. Cuando llegó, nos contó su experiencia y nos trajo monedas de chocolate a todos. ¡Uy, qué grosa! ¡Qué grosa la profe! Buenísimo. Buenísimo este balance de los Juegos Olímpicos. Y ahí tenemos más datos, ¿no? Contanos, ¿qué más tenemos acerca de los Juegos Olímpicos? Los Juegos Olímpicos se inventaron en el año 776 a.C. en Grecia. Ese era el dato más importante que yo quería saber. ¿Cuándo surgieron y en dónde? O sea que tienen un montón de años. ¿Cuándo? Recordanos otra vez ese dato. Se inventaron en el año 776. Increíble. Bueno, yo quería añadir algo que seguramente ya los chicos lo van a añadir más a fondo, que es que Rusia no puede participar en los Juegos Olímpicos ya que está en guerra con Ucrania. Esto me parece algo... Perdón, no voy a hablar de lo que me parece. Está muy bien, no, ningún perdón. Acá estamos para escucharte. Me parece algo que, por una parte, está bien, ya que se podrían armar conflictos porque los rusos estén en donde hay gente de Ucrania, pero tampoco no me parece muy justo que haya deportistas de Rusia que quieran participar y no los dejan ya que están en guerra, cuando no es algo que sea por su culpa. Exactamente, exactamente, esas injusticias nos tiene acostumbrados un poco este mundo, ¿no? ¿Tenemos algún dato más o podemos irnos a una pausa musical? ¿Ya estamos completos con esto? Bien, vamos a recordar quiénes formaron parte de este bloque mencionando nuevamente sus nombres. Damián. Tiago. Emma. Paloma. Paloma. Thais. Todos ellos y todas ellas de la escuela número 19 del Distrito Escolar 11, Fragata Ara Libertad. Vamos a la primera pausa musical. ¿Saben qué tema vamos a escuchar ahora? ¿Cuál? Vamos a escuchar un tema que eligieron ustedes para la selección de la T y la M. Esta es la T y la M para la selección. Dios en el cielo y en la tierra, como en Malvinas preparado para la guerra. Es la ilusión por la tercera, 40 millones te siguen donde sea. Le mandamos cumbia, perro. Esta locura no la traten de entender. Representando en el mundo entero. Soy argentino, me sobran los huevos. Esta locura no la traten de entender. Argentina, que tenemos que ganar y hoy no podemos perder. Hoy no podemos perder. Despacito, che. Hoy no podemos perder. Hoy no podemos perder. Esta locura no la traten de entender. Argentina, no podés perder. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de sexto grado B del turno tarde de la Escuela Fragata Ara Libertad. Les cuento que si tienen ganas de comunicarse con estos chicos y estas chicas de sexto grado, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la radio, que es 112-835-0055, 112-835-0055, o si no, nos pueden escribir a nuestra cuenta en Instagram, donde aparte vamos a estar subiendo este programa, y esta cuenta es @programa.rec, @programa.rec. Les recomiendo que se sumen, porque ahí cargamos el contenido de todos los ciclos radiales de Hora Libre, que funcionan tanto en esta radio como en dos radios amigas, como FM Boedo y Radio Gráfica. Seguimos acá con sexto grado. Hay gente nueva en el estudio y lo que quiero es que se presente, que me cuenten cómo se llaman. ¿Tu nombre? Mi nombre es Tiago Patiño. Bienvenido, Tiago. Abril. Bienvenida, Abril, por acá. Hanna. Hanna, por ahí. Jazmín. Jazmín, ¿y por allá? Y bueno, nuevamente Thaís. Thaís, que es experta en Grecia y en los Juegos Olímpicos porque lleva un nombre griego, lo lleva en la sangre. Estábamos hablando de los Juegos Olímpicos, de que entrevistaron a la profesora de Educación Física, y vamos a hablar un poquito más de eso y después nos vamos a meter en algo súper interesante que son los mitos griegos y los personajes de estos mitos griegos. Pero nos quedan algunos datos acerca de los Juegos Olímpicos, como por ejemplo los países que no compitieron, que vos mencionaste, Thaís, que fue Rusia. ¿Hay alguno más aparte de Rusia que no haya competido? Deben haber más, pero que yo sepa, el único que no participó fue Rusia, pero deben haber más. Y tenemos una polémica del partido contra Marruecos. ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe acerca de eso? Eso no lo había investigado y en ningún momento me apareció. Bien, bueno, no hay problema. Pero sí tenemos otro audio de la entrevista a la profesora, así que lo vamos a escuchar y después me cuentan acerca de esto. Sí, físicamente trato de estar siempre en forma, digamos, porque en cada torneo tenemos un control médico, donde nos pesan, nos miden la circunferencia, la cintura. Y bueno, tenemos que estar dentro de unos parámetros. Y también la parte médica, ¿no? Control visual, cardiológico, todo eso lo tenemos que hacer anualmente. Y mentalmente, cómo prepararse mentalmente, qué difícil. Bueno, primero preparándose con estudiando mucho todo lo que es las reglas, las recomendaciones, los protocolos. Y después, mentalmente, una vez tuvimos una charla con una psicóloga y bueno, nos dio un par de tips para tener en cuenta durante el partido y bueno, ayudan, ¿no? En pensar siempre en la próxima acción, olvidar lo anterior, si es que hubo algún error, para no cometer más errores. Bueno, ahí la profe nos contaba cómo se preparó para los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se llama la profe? Karina René. Karina. ¿Y qué fue lo más interesante que te quedó a vos de esta entrevista en cuanto a la preparación previa? A mí lo que más me quedó de que se tenía que preparar mentalmente y físicamente fue que ellos en cada partido, primero que van al médico para preparar su salud y para todo, y segundo, me quedó algo que no sabía, que era que ellos hablan con un psicólogo sobre las cosas que pasan cuando fallan en algún partido, claro, o si les pasó algún error que para ellos fue o algo vergonzoso o algo, no sé, con algún otro sentimiento. Pero yo pensaba que ellos se preparaban físicamente y listo, salían a la cancha y era como que, bueno, voy a arbitrar. Pero ¿para qué pensás que necesitan el psicólogo? Para mí, por ahí, porque, ¿viste cuando a vos te avergüenza algo, te caes y la tratás de disimular? Bueno, para mí, a algunos árbitros les puede pasar que se equivoquen o hagan algo mal y les queda en la mente eso como, me equivoqué al frente de medio país y ahora ya está, ya me van a tirar, listo. Y con el psicólogo trabajan todo esto de que en realidad todos nos podemos equivocar, ¿no? ¿Ustedes se prepararon mentalmente para este programa de radio, por ejemplo? Yo soy una persona que me encanta hablar, hablo hasta por los codos, o sea, soy una persona que no tiene vergüenza, pero a veces cuando es como que tenés que hablar al frente de personas que te están escuchando, por ejemplo, mis familiares o en la escuela, y es como que, bueno, hoy no me puedo equivocar porque tengo que estar listo. Es esa preparada. Presión, ¿no? De que hay una otra que te escucha. ¿Y por acá cómo fue prepararse para venir al programa de radio? Bueno, al principio fue, estaba nerviosa porque tenía miedo de equivocarme. Sí. Pero bueno, después me fue como, ya está, o sea, si me equivoco, todos nos podemos equivocar. Totalmente. Y aparte de eso se trata, ¿no? Sí. De jugársela y si nos equivocamos, claro, que nos sirva para aprender. Por ejemplo, cuando estás nerviosa, ¿hay algo, un ritual, un ejercicio, algo que hagas para relajarte? Sí, o a veces hablo con mi psicóloga o... Bien, tenés psicóloga, yo sí. También tengo psicóloga. ¿Cómo se llama? Paula. Le mandamos un beso a Paula. ¿Hablas con ella? ¿Le contás qué te preocupa? Sí. Bien, ¿y eso te ayuda? Sí. ¿Tenés algún tip? ¿Ella te tira algún tip? Bueno, mira. Sí. Por ejemplo, porque por ahí podemos ayudar a otra persona que nos esté escuchando. Primero me dice que le cuente más o menos como lo que yo siento. Sí. Y después me dice, pero es normal que te equivoques porque todos nos podemos equivocar y no pasa nada. Exacto, exacto. Y a veces por ahí nos tiran algún consejo como para, si se nos vuelve a presentar una situación así, saber cómo actuar. ¿Por ahí tenés alguna técnica para no ponerte nervioso, para prepararte, por ejemplo, para la radio o para un examen? ¿Les toman orales en la escuela? ¿Exámenes orales? No muchos, pero a veces yo me puedo relajar simplemente respirando. Bien. ¿Respirando cómo? ¿Pausado, rápido? ¿Cómo te relaja la respiración? Pues a veces cuando lo hago me relajo más y cada vez que lo hago más, mi respiración se vuelve más lenta y cuando termino me siento más relajada y siento que puedo continuar mi día. Excelente ese consejo. ¿Y cómo aprendiste eso? ¿Alguien te lo recomendó o solo te diste cuenta que eso funcionaba? Pues la verdad yo la aprendí solo, ya que no tengo como tipo un psicólogo o otra cosa para relajarme. Bien, y encontraste tu propio método. Buenísimo, lo vamos a tener en cuenta. ¿Por acá hay alguna manera para relajarse? Escucho música. ¡Ay, genial! Yo también. ¿Qué música, por ejemplo? ¿Música tranqui? ¿Música con más ritmo? ¿Cuál es? Más ritmo. Bien, ¿y eso te ayuda a bajar como la ansiedad, a relajarte? Sí. ¿Y por allá? ¿Hay alguna técnica? ¿Algo que podamos hacer ahora para que estés más relajada? Bueno, a veces es cuestión de tiempo, a veces hay escenarios que no nos gustan y que, bueno, simplemente no tenemos ganas de participar, ¿no? Adentrándonos más en este mundo de los Juegos Olímpicos, hablábamos de Grecia, hablábamos de los mitos, y yo sé que ustedes estuvieron trabajando fuertemente en diversos personajes, como por ejemplo Teseo. Y que vos, Tiago, ¿no?, tenés una historia que es tu historia preferida de la mitología griega. ¿Querés contarnos cuál es esta historia? Te escuchamos, Tiago. Sí, la historia de este mito se basa en un niño nacido Teseo, que su madre y su padre son Etra y Egeo. Sí. Egeo, que su padre era el rey de Atenas. Y en un momento que había un problema en Atenas, tuvo que dejar a Teseo con su mamá Etra y también con su abuelo. Uh-huh. Y en ese momento, antes de que se vaya, le dijo a su esposa de que llevara a Teseo a una piedra donde estaba como tipo sus chanclas y una espada. Sí. Y que lo lleve a Atenas para que así lo pudiera reconocer como su hijo. Uh-huh. Y que lo trajera a la piedra cuando te hubiese como 16 o 18 años. ¿Y qué pasó? Cuando pasó ese momento, la madre Etra lo trajo a la piedra y así Teseo fue solo sin su mamá a Atenas, caminando. Uh-huh. Había dos caminos, que uno era relajante y otro era muy peligroso. ¿Cuál eligió? Teseo eligió el peligroso ya para mostrar toda su valentía. Mm, quería que lo reconozcan, ¿no? Como valiente, Teseo. Sí. ¿Y qué pasó en ese camino? Aparecieron muchos enemigos que tuvo que combatir para llegar a Atenas. Uh-huh. ¿Y lo logró? Sí, logró llegar sano y salvo a Atenas. Bien. ¿Y qué ocurrió una vez que llegó? Muchos se rían de él por lo que llevaba puesto, pero Teseo solo los ignoró y siguió hasta llegar al castillo donde estaba su padre. Bien. ¿Y qué hizo una vez que llegó a ese castillo? Egeo no le reconoció por el principio, pero tipo le invitó a comer. Ajá. Y cuando estaban ahí en la mesa, le ofreció un vaso de vino. Sí. Y de ahí se dio cuenta que Egeo se había casado con otra persona. Sí. Y era como tipo una bruja, que le había puesto veneno a su vino. Pero Teseo, justo cuando sacó su espada, Egeo miró hacia sus pies y vio las chanclas y le quitó el vino de la boca rápidamente, antes que le cayera apenas una gota en la lengua. ¿Lo salvó? Sí. ¿Le vio las chanclas y lo reconoció? Sí. ¿Y entonces cómo termina esta historia? La historia termina cuando Teseo vuelve a Atenas porque tenía que hacer una misión de salvar a Atenas, porque tenía que ir a Creta y enfrentar a un monstruo que es llamado Minotauro. Tremendo el Minotauro. ¿Qué dónde vivía el Minotauro? En un laberinto. Un laberinto. Del cual decían que el que entraba, ¿qué pasaba? No podía salir. No, nunca salía. O por cuestión de que se perdía siempre en el laberinto, o porque siempre morían por el Minotauro. Exacto. ¿Y Teseo qué pasó? ¿Pudo entrar y salir? Sí. Y a la vez lograr matar al Minotauro. Bien. ¿Por qué te gustó tanto este mito, Tiago? Pues la verdad me gustó esta historia por cómo lo cuenta y también por los personajes y también por lo que pasa en la historia con el respeto de su padre que la abandona. Uh-huh. Y a la vez que tipo que cuando llega, literalmente el final

FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Seguimos en Hora Libre, estamos con la Escuela Fragata Ara Libertad hablando acerca de mitología griega y recién Abril nos mencionaba algunos datos de color de Pandora, su personaje preferido, que también, dio la casualidad, es el personaje preferido de Jazmín y Hanna, que tienen más datos acerca de Pandora. ¿Nos cuentan? La caja de Pandora, que tenía todos los males del mundo. Cuando Pandora despidió, la caja se abrió y salieron todos los males. Hasta ese momento los hombres no tenían necesidades. Era un mundo de plena felicidad. Pandora trató de cerrar la caja, pero ya era tarde. La famosa caja de Pandora, con todos los males del mundo. Y tenemos un último personaje, un último dios, diosa. ¿Qué es tu favorita, Thaís? ¿Cómo se llama? Gea. Gea. Es la diosa que prácticamente inició todo, ya que es la única de sus hermanos que tuvo hijos. Contanos acerca de esta diosa y ya vamos cerrando este bloque porque tenemos un bloque más. La diosa Gea. Gea era una divinidad salida del caos. Sus hermanos y hermanas son Nix, Erebo, Éter, Hemera y Urano. Urano es el mismo hombre que se casó con Gea. Gea es la diosa de la tierra y su esposo es el dios del cielo. Juntos tuvieron a los titanes Japeto, Tetis, Océano, Rea y Cronos. Rea y Cronos se casaron. ¿Sabes quiénes también se casaron? Tetis y Océano, los cuales juntos tuvieron a Asia, la cual se casó con Japeto. ¿Sabían también que Gea es la protectora del oráculo de Delfos? Datazo tiraste ahí, ¿eh? Muy interesante este tema. ¿Les gustó trabajarlo en la escuela? Sí. ¿Descubrieron cosas nuevas o ya las conocían? Yo y la mayoría no las conocía. Y bien. Algunas ya. Buenísimo. Hemos llegado al final de este bloque y quiero que vuelvan a mencionar sus nombres. Así del otro lado saben quiénes lo fueron los responsables de transmitir toda esta información. Vamos a arrancar por mi izquierda. Thaís. Jazmín. Hanna. Abril. Tiago. Todos ellos y todas ellas de sexto grado B de la Escuela Fragata Ara Libertad. Y nos vamos a ir ahora con un tema musical para seguir luego con más Hora Libre. A veces me cansas. Y al ritmo de Miranda bailando acá dentro del estudio, hemos llegado a este último bloque de un programa especial sobre mitología griega que prepararon los chicos y las chicas de sexto grado B de la escuela 19 del Distrito 11. Y hay gente nueva acá dentro del estudio de radio y se van a presentar arrancando por mi derecha. Nombre suyo, por favor. Lourdes. Lourdes, bienvenida. ¿Por acá? Mía. ¿Mía? Necesito que se acerquen al micrófono, porque no muerde, no tiene dientes, es una goma espuma, súper amigable. ¿Por acá? Luna. Paloma. Paloma. ¿Cómo les va? Había gente que estuvo en los otros bloques, que se sumó a este último bloque, donde vamos a hablar acerca de qué. Chismes mitológicos. Chismes griegos, datos curiosos y anécdotas, ¿no? ¿Por dónde arrancamos esta ronda de chismes? Yo me siento que estoy en un programa de chimentos con mis panelistas. ¿Quién va a ser la primera en contarme un chisme? Arranque usted. Listo, la están señalando. Parece que tiene que tomar la posta. Bien, contame. ¿Sabían que el ser más fuerte de la mitología griega es Quimera? Este animal estaba formado por un cuerpo de cabra, cola de serpiente y tres cabezas. Una de león, otra de dragón. La tercera era de cabra y le salía de su espalda. No sabíamos ese dato curioso. ¿Qué otro chisme, dato, anécdota tenemos para contar? ¿Sabías que Zeus y Hera son pareja pero también hermanos? Y Hera lo rechazó 300 veces. Lo mismo pasa con Ares y Afrodita. Son pareja pero también hermanos, pero de diferentes madres. Polémico. Polémico. ¿Qué más tenemos? Vamos con el próximo, bien cerca del micrófono. Ronda de chimentos con sexto grado B. ¿Sabías que Zeus, Hera, Poseidón y Deméter son los personajes más importantes? Zeus, rey del Olimpo, dios del rayo. Hera, diosa del matrimonio, reina del Olimpo. Poseidón, dios del mar. Deméter, diosa de la agricultura. No tenía todos estos datos. ¿Tenemos algún otro chisme, algún otro dato? Sí, estamos llenas de datos acá en esta ronda de chimentos. Hora libre, chimentero. ¿Sabías que el talón de Aquiles se le dice así porque era la única debilidad que tenía? Ese lo sabía. ¿Tenemos otro? Este es un poco raro. ¿Sabías que Afrodita nació cuando Hades le cortó los testículos a Urano, los tiró al agua, hicieron espuma y de ahí nació? Rarísimo. Yo creo que así no nace nadie. Pero bueno, no vivimos en la Grecia antigua, así que incomprobable. Qué descubrimiento más raro. Rarísimo. ¿Tenemos algo más? ¿Sí? ¿No? Quizás no. Bien, ¿cómo fue este trabajo? ¿Puede ser sí o sí mitología griega? Y estamos en mitología griega, no me traigas un chisme de Wanda Nara, por ejemplo, porque creo que no sé cómo lo vincularíamos con esto. ¿Cómo fue trabajar? Quiero que me cuenten, ¿hace cuánto que están trabajando para este programa de radio? ¿Hace mucho? Meses, se nota. Una producción muy importante. ¿Me cuentan con qué seniors, profes estuvieron trabajando? Porque ya los mencionamos, pero está bueno reconocerlo otra vez. Trabajamos con el profe Gonzán, porque sí, él es de práctica de lenguaje y bien, sociales, creo, ¿no? Sí, sí, nos enseñó sobre la mitología. Bien. ¿Y la senior que los acompañó hoy también estuvo trabajando con ustedes? De eso no. No. El profe se tuvo que quedar en el cole, sí, por eso nos acompañó. Sí. Otra con semio. Séptimo grado se tuvo que quedar. Claro, porque comparten los profes, ¿no? Sí, sexto sí. Y séptimo. ¿Ustedes ya habían venido a la radio? No. Nunca. Nunca. ¿Y cómo fue esta experiencia? Ustedes que estuvieron esperando todo este tiempo, porque son el último bloque, ¿se sintieron nerviosas o estuvo bueno ser el final porque les permitió relajarse más? Yo me puse un poco nerviosa porque dije, me llevo a equivocar. Me ponen un 1, dijiste. Me llevo a equivocar y me ponen un 1. No, aparte. me pongo nerviosa porque, bueno, estamos saliendo al aire, ¿no? Si claro, me equivoco en algo. Y vivo. Pero puede pasar. Viste que estuvimos hablando en los bloques anteriores que nos equivocamos y seguimos igual, y eso nos sirve para aprender. A veces los errores nos sirven mucho más que los aciertos para aprender. ¿Qué fue lo que más les gustó de todo este proyecto de mitología griega? Aprender. ¿Qué? Aprender. Aprender. ¿Y qué dato, qué información te quedás que decís, qué es interesante esto? Que los hermanos fueron novios, tuvieron hijos. Bien, sí. Que los hermanos fueron novios y tuvieron hijos, algo que no es habitual. Como que la mayoría de las parejas son familia, o sea, sí. Es re raro. Sí, la verdad que sí, muy raro. ¿Algo más? Que Zeus haya estado con casi todas las diosas. Mal. Zeus, sí. Tal cual. Zeus tuvo un montón de parejas. Mujeriego Zeus. Claro, mujeriego. Mujeriego Zeus, no teníamos esa faceta de Zeus. Y pudieron ver videos, imágenes, ¿saben cómo lucían aparentemente estos dioses? Sí, vimos sí. Una película sobre Perseo y sí. Ahí aparecían la mayoría de los dioses. Que fue una evaluación. No me digas. Sí. ¿Vieron la peli y después les hicieron preguntas? ¿Cómo fue? Teníamos que hacer como un resumen de la película. Y poner algunos núcleos narrativos. Teníamos que ver la película, poner los nombres de los personajes que aparecían, a qué te hace recordar tipo alguna escena, y los núcleos. ¿A qué te hace recordar con respecto a qué? Porque habíamos trabajado antes con la mitología griega. Claro. Y después vimos una película para la evaluación y nos hicieron hacer tipo qué parece a lo que estudiamos y en la película. ¿Y había diferencias o eran similar? Eran diferencias, habían diferencias. Similar. Diferencias y similitudes sí, pudieron encontrar. Una mezcla. ¿Y en esta película qué es? ¿De personas o de dibujitos animados? De personas. Bien, ¿aparecen todos estos dioses y diosas griegas que me mencionaron o no? Los más importantes. Sí. Los más apareció importantes. Medusa, Zeus, Poseidón. Si tuviesen que elegir un dios o una diosa griega, ¿a quién eligen? Arianda. ¿A quién? Arianda. ¿Acá? Afrodita. Pandora. Afrodita. Éride. Hera. Bien, me gusta porque hay variedad. Buenísimo. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa y quisiera que me cuenten qué se siente estar en sexto sabiendo que el año que viene ya va a ser el último año de la primaria. ¿Se empieza a palpitar eso o todavía no? Vamos a extrañar la escuela. Sí, triste. ¿Ya se empieza a sentir esa nostalgia? La primaria. La primaria, claro. ¿Ya están pensando en secundarias? Sí. ¿Tienen alguna opción? De hecho, tuvimos una excursión la semana pasada, el jueves, sobre que fuimos a una escuela donde varias secundarias mostraban, o sea, daban su muestra, entonces para ver cuál secundaria elegir. Nos gustaba. ¿Y te gustó alguna de esas? Sí. ¿Te acordás cómo se llama? Sí, a mí me gusta el Fader. El Fader, qué hermosa escuela el Fader. Quiere mandar mi papá. Yo les quiero decir una cosa. Si van al Fader, van a venir a este programa de radio. ¿En serio? Porque acá han venido muchas veces los chicos y las chicas del Fader. Yo estoy entre tres colegios. ¿Cuáles? El Nini Marchard. Sí. El Ilurtia y el Fader. Hermosos también. Me gusta lo que es lo artístico. Bien, el Ilurtia es especial para eso y el Fader sí. También, ¿no? Porque tiene todas carreras técnicas vinculadas con el arte y el diseño. ¿Por ahí tenemos alguna escuela ya? Mi papá me quiere mandar al Fader. ¿También al Fader por ahí? No, todavía no. Todavía no, y está bien porque tenemos tiempo, estas cosas hay que elegirlas tranquila. ¿Por acá? No. ¿Tampoco y por acá? Estaba pensando en una, pero no me acuerdo el nombre de la secundaria. ¿Te acordás dónde queda? Queda cerca de mi casa. ¿Qué por dónde es? Por Floresta. Bien. Vivo a 3 cuadras de la escuela. Ah, estás re cerquita, no hay excusas para llegar tarde. Bueno, chicas, quiero que me cuenten una vez más cómo se llaman, así quienes están escuchando del otro lado saben quiénes fueron las responsables de este último bloque. Vamos a arrancar ahora por mi izquierda. Paloma. Luna. Melody. Mía. Lourdes. Todas ellas de sexto grado B de la Escuela Fragata Ara Libertad que estuvieron trabajando junto a la tallerista Luciana Chaparro y al docente Gonzalo Vázquez. Ahora sí, hemos llegado al final de esta emisión de Hora Libre y los y las invito a que nos escuchen el próximo jueves a las 14 horas para más de esto que es o la libre. Got through.